¿Qué te imaginás si te decimos deporte? ¿El deporte tiene género? ¿Por qué los relatos del deporte los cuentan históricamente los varones cis? ¿Qué cuerpos pueden hacer deporte? ¿Solo lo profesional es deporte? ¿Ser deportista profesional depende solo de mi esfuerzo? ¿Cómo llegó el deporte a ser un mecanismo de control sobre nuestros cuerpos? Nosotros también formamos parte del deporte. Y estas son nuestras voces. Somos Conectadas por el Deporte y esto es Voces Disidentes. Relatos de mujeres y disidencias en su tránsito por el mundo del deporte y la actividad física. Hoy escuchamos El Deporte y mi Cuerpo, por Tiago. Soy Tiago Alves, licenciado en Educación Física. Me gustan mucho los deportes y me considero bueno en los que he practicado. Uno de los primeros deportes que practiqué fue el fútbol en el pueblo en que nací, Tomás Gumenzoro, Artigas. Lo practiqué en la etapa durante el baby fútbol, en el cuadro que se llamaba Centenario. Durante ese periodo no me sentí que era un espacio negado, sino era un espacio donde yo podía jugar. No fue por una cuestión de género, sino por cómo me desempeñaba. O sea, al ser la única gurisa ahí, jugaba bien, siempre tenía mi lugar, siempre era titular. En otros espacios, tipo en lo que sería lo informal, tipo en lo barrio, ahí sí era cuando aparecían las violencias. Si empezaba a jugar mucho o era, me desempeñaba bien, empezaban las violencias de pegarme, insultarme, y era como, llegaba un momento, era, no puedes jugar más. Y después, cuando jugaba con las gurisas, se me consideraba bruto, agresivo, porque me desempeñaba mucho, era muy competitivo, era como, no puedes ser así, tienes que jugar más suave. También en la etapa de mi niñez practiqué atletismo, tanto liceal y escolar. Todas las disciplinas dentro del atletismo las practiqué. O sea, salía primero en todas, era muy competitivo. Al llegar a la adolescencia tuve que abandonar el deporte, ya por el tema de dejar el baby fútbol, y en un pueblo no existe el fútbol 11 o fútbol para mujeres. Abandono total. Los únicos deportes que quedé haciendo es en el handball liceal. Recién retomé el fútbol a los 16 años cuando me fui a vivir a la ciudad de Artigas. Allí jugué en Nacional y donde en el año 2013 salimos campeonas en el interior. En el 2015 me mudé a Paysandú para ir a estudiar. No pude continuar el fútbol porque yo seguí jugando, pero me cansaba viajar siempre, entonces lo abandoné. Y dentro de Paysandú traté de encontrar un cuadro, no me sentí seguro, ahí abandoné y ahí empecé a hacer básquetbol. Y handball hacía dentro del ICEF, lo universitario. En el 2018 comencé mi transición y esto, en cuanto a transición, bajé el nivel deportivo porque que no me sentía cómodo en ningún lado. Que tuve que abandonar los espacios ya que al ser una transmasculinidad era como no me sentía seguro en ningún lado. Por un lado era con los varones eso, de negarme ese espacio por cuerpo, y en cuanto a lo femenino era, a pesar de que siempre me tenían presente, mi cédula era otra cosa y era como no podés jugar. Abandono total del deporte, empecé a hacer deportes más solitarios, también tuve que abandonar por otros temas de cuanto hacía natación, lo tuve que abandonar por el tema de los vestuarios, ahí cero deportes, dejé. Hoy en día no estoy practicando ningún deporte dentro de lo que debería ser, en modo competencia, por esto mismo que decía anteriormente, me dedico mucho a lucharlo desde como docente, peleo para que nadie tenga... que se le sea negado el deporte, ya sea el cuerpo que tenga o lo que quiera hacer. Esto, desde como docente, implica mucha lucha ya frente al machismo y las categorías binarias que existe hoy en día. Llega un momento que es cansador, me pesa mucho en mi cuerpo. Trato de que cada acción que haga enfrente en los lugares donde esté trabajando implique mucho peso y cuestionar constantemente, ya sea con las personas que esté trabajando. Y que esta lucha va a seguir estando y esto continuará siempre. Encontrá estas historias en Radio Pedal, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en redes sociales, Facebook e Instagram, Conectades por el Deporte. En Twitter, @conectadesuy. El deporte que queremos es feminista, diverso y antipatriarcal. Este podcast cuenta con el apoyo de Fair Network.